ya la bebida no me quita el sabor de su amor. Ya otros besos no curan heridas del corazón. Mi alma atorada en su mano cerrada, inmovilizada. Mi cuerpo vacío corrompe la ley universal. Say.